El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Enredando las mañanas. Y con una puntualidad, pero de lujo, porque solamente ha pasado un minuto de las 10 de la mañana, les decimos buenos días a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando. Estamos transmitiendo para la Red Nacional de Medios Alternativos desde la provincia de Catamarca, desde FM Estación Sur. Buenos días, Flaca. Buenos días, Irina. Buenos días. Hoy está Irina acompañándonos en la técnica. Quien les habla es Laura García. Estamos esperando a Marquitos y a Santi, que en cualquier momento se van a llegar por la radio. Esta mañana nos ha agarrado un frescor interesante. Digo, ya ha vuelto el frío en las zonas precordilleranas del país, así que bueno, estamos calentándonos con unos matecitos mientras preparamos todo el material que tenemos para ustedes el día de hoy. Como por ejemplo, digo, ayer lo dijeron los compañeros que estaban transmitiendo desde la retaguardia. Han encontrado hace muy pocos días en el Pozo de Vargas, en una fosa común en la provincia de Tucumán, el cuerpo de un compañero desaparecido de apellido Carreras en la provincia de Tucumán, un compañero catamarqueño, Belicho, del departamento de Belén. Así que vamos a estar abordando ese tema. Pero lo que nos convoca, digo, esta mañana, así como de manera más urgente, más de ya, porque se están concentrando mexicanos, se están concentrando agrupaciones de izquierda y autoconvocados, es la lamentable visita del presidente de México, Peña Nieto, a Argentina. Las asambleas de los mexicanos, como decíamos recién, en Argentina, convocaron a la marcha. Esta marcha comienza a las 10 de la mañana, es decir, ya estaría comenzando. Es en rechazo a la visita de este presidente. ¿Pero por qué se rechaza al presidente Peña Nieto en Argentina? Digo, la verdad es que leyendo las cifras de los logros de Peña Nieto en México, nos hemos quedado sorprendidos de una manera no grata. Peña Nieto carga alrededor de 65.000 muertos y desaparecidos durante su gobierno. Digo, las violaciones de los derechos humanos en México, en donde en promedio desaparecen 13 personas por día, no deberían pasar inadvertidas para los mexicanos que habitan en Argentina, ni para los argentinos que debemos rechazar la visita de Enrique Peña Nieto, ¿no? Es un día después su visita de que se pronunciara en los organismos de derechos humanos un rechazo. Se lo pidieron a Macri, un rechazo y un posicionamiento firme ante las desapariciones de los últimos años del gobierno de este presidente mexicano. Así que bueno, vamos a estar en cualquier momento conversando. Ya tenemos contacto telefónico en breve con un compañero que está en la provincia de Buenos Aires, específicamente con Paulo Giacobbe, que es un compañero de la retaguardia, quien va a cubrir el inicio de las actividades del Scratch, ¿no? A la visita de Peña Nieto. Así que vamos a saludar. Es muy temprano esta mañana, estamos así como con el mate todavía atragantado, a los compañeros de Radio Pueblo de Jujuy, quienes transmiten los lunes, el Enredando las Mañanas, a los compañeros de La Colectiva, que es una radio de Buenos Aires, y a Radio Voces de La Rioja, quienes se turnan los días martes También vamos a saludar a los compañeros de la radio Zumba La Turba de la provincia de Córdoba, quienes están transmitiendo los días miércoles, los jueves, a los compañeros de la Retaguardia. ¿Sí? Y los viernes a la Caterva de Buenos Aires, quienes estuvieron el viernes pasado. Y bueno, y este viernes nos toca a nosotros, a los compañeros de FM Estación Sur de Catamarca. Quienes retransmiten Enredando las Mañanas, Radio Pueblo y la Capoma de Jujuy, la Nera del Bolsón Río Negro, la Quinta Pata, Zumba La Turba de Córdoba, la Retaguardia, la Colectiva, la Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, Radio La Bulla, Radio La Pujante, Radio Voces, nosotros, FM Estación Sur, Radio La Barriada, Radio Zona Libre, Radio Libre de Santa Teresita en Buenos Aires, Radio Roja de Casa Grande, Córdoba. En la parte gráfica nos acompañan los compañeros de Red Eco Alternativo, en Red, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, El Viento de la Plata y La Retaguardia. En la técnica, desde la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, está Julio Echeverría. Y en las redes sociales, Ecos de Córdoba, Radio Voces y Zumba La Turba. Así que tenemos una cobertura nacional hermosa y re interesante. Saludamos a los compañeros, saludamos a quienes nos están escuchando. Y vamos a ahora, hasta que hagamos contacto con la gente que está, con los compañeros de la Retaguardia que están cubriendo ya la marcha en repudio a Peña Nieto, vamos a escuchar un temita musical de una compañera, de una amiga catamarqueña que vive ahora ya hace poquito en la provincia de Catamarca, que estaba viviendo en Córdoba, dueña de una voz privilegiada, una compañera militante que aborda la mega minería como problemática social y se juega desde sus letras, ¿no? Y con una calidad en su voz y en su música impecables. Ella se llama Vane Martínez y bueno, teníamos ganas de compartirla para ustedes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estas son las mañanitas que cantamos para ti, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Continuamos enredando las mañanas desde la provincia de Catamarca, 16 minutos ya de las 10 de la mañana. Y decíamos, uno de los temas que hoy a nivel nacional es la repudiable visita del presidente mexicano Peña Nieto. Pero decimos, ¿por qué repudiable? Fíjense ustedes que durante los primeros 22 meses del sexenio de Enrique Peña Nieto, quien es el presidente de México, desaparecieron o se extraviaron, podríamos decir, más de 9.384 personas, lo que equivale al 40% de los 23.272 casos de desapariciones oficialmente registradas entre enero del 2007 y octubre del 2014. Es decir, que, fíjense esto, 4 de cada 10 desapariciones en los últimos 7 años ocurrieron durante los primeros meses de la actual administración del presidente mexicano. Si entre 2007 y 2012, quien era presidente de México, Felipe Calderón, también una persona de características muy similares a Peña Nieto, desaparecían 6 mexicanos por día, ahora, entre el 2013 y el 2014, en el gobierno de Peña Nieto, desaparecieron más del doble, es decir, que desaparecen 13 mexicanos al día. Con Calderón se extraviaba o se desaparecía o desaparecían a un mexicano cada 4 horas con 5 minutos, y con Peña Nieto ello ocurre cada 52 minutos. Es decir, que hay un compañero mexicano desapareciendo cada 52 minutos. Estas son solamente algunas de las cifras que arroja el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de México, y corresponde al periodo entre enero del 2007 y octubre del 2014. Entonces, está claro, digo, que esta es una situación que debe ser repudiada a nivel nacional, a nivel internacional, y justamente los organismos de derechos humanos le han exigido al presidente Macri que se pronuncie en contra de esta situación. Por supuesto, el presidente Macri no lo ha hecho. Las asambleas de mexicanos que viven en Argentina convocaron a una marcha para el día de hoy, conjuntamente con organizaciones sociales y organizaciones de izquierda y autoconvocados, para repudiar la visita de Peña Nieto a Argentina. Así es que tenemos a los compañeros de La Retaguardia, en este caso a Paulo Giacobbe, quien está cubriendo lo que está sucediendo con estas actividades de escrache al presidente mexicano. ¿Me escuchás, Pablo? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena introducción. Escuché atentamente todo lo que dijiste. Y acá estamos en la Plaza de Mayo con la actividad que empezó a las 10 de la mañana, que es un escrache al presidente de México, Enrique Peña Nieto. A agregar un poco a lo que dijiste vos, que también la idea de la Asamblea de Mexicanos es entregarle una carta a la canciller Susana Malcorra para que exprese una condena pública a la política persecutoria y criminalizadora y violatoria de las garantías laborales, sociales e individuales en México. Eso, la idea era hacerlo hoy, la verdad que no sé si lo hicieron, después le podés preguntar a algún integrante de la Asamblea. Y a las 11 de la mañana estaba planeado realizar una conferencia de prensa. Estamos viendo el tema de los horarios, ahí no sé si escuchan, está llegando el sonido, está llegando el megáfono, sí. No sé si lo escuchan. Y bueno, hay aparentemente algunos cambios en la agenda de Enrique Peña Nieto, que tenía pensado o estaba anunciado venir acá al mediodía, quizás venga un poquitito más tarde. Después, también lo que comentaron es que hoy a la mañana, a esta hora aproximadamente, Enrique Peña Nieto iba a estar en la Plaza San Martín con una ofrenda floral y le iban a dar las llaves de la ciudad. De la ciudad de Buenos Aires. Tremendo. Todos estos son comentarios que van llegando en estos momentos, de acuerdo a algunos compañeros periodistas que están acá y más o menos lo que nos informan y lo que nos podemos enterar para saber cómo es la agenda del presidente mexicano y para que desde la Asamblea y de todas las organizaciones sociales, culturales y políticas que están acá, estudiantiles también, puedan realizar la actividad del escrache y que se entere un poco, ¿no? El presidente de México, que acá no es bienvenido. Tal cual, ¿cómo podría ser bienvenido? Digo, ¿qué cantidad de gente aproximadamente está ya convocada, Pablo? Más o menos. Mira, acá ya hay alrededor de 300, 400 personas. Las consignas son estas, ¿no? Terrorismo de Estado en México nunca más. Después están las fotos de los normalistas de Ayotzinapa, de los 43, en la valla de la Plaza de Mayo, junto a las banderas y unos retratos también que hicieron de los estudiantes. La Plaza de Mayo está, como de costumbre, vallada por la mitad, eso hace mucho que es así, las rejas azules de la plaza a la altura de la pirámide prácticamente, y están valladas totalmente. Si vos querés pasar del lado donde me encuentro, o sea, de la pirámide, para Casa de Gobierno, por acá no podés. Pero del otro lado hay gente transitando, hoy es un día de semana, hay bastante actividad en esta zona, además es un sitio turístico, así que hay también muchos turistas del otro lado de la reja, supongo que ingresan por atrás o por alguna calle de los costados. Si te parece, te paso con Mónica de la Asamblea de Mexicanos en Argentina y charlan un rato sobre la situación en México y si sabe si entregaron la carta esta a Susana Malcorra, ¿te parece? Porque también a las 18, a las 16 va a haber una marcha a la Cancillería. Perfecto, dale, buenísimo, gracias, Paulo. Ahí te paso con ella. Hola. Hola, buenos días, Susana, ¿cómo estás? Buen día. Te saludamos desde Catamarca para la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, acompañando desde acá, desde el interior del país también, este repudio a este presidente mexicano, ¿no?, que ha violado todos los derechos humanos posibles. Sí. ¿Cómo lo están viviendo ustedes a esto? ¿Se están sintiendo acompañados a nivel nacional, internacional? Sí, bueno, acá en la Argentina siempre hemos recibido muchísimo apoyo, ¿no? Es un pueblo que es muy sensible al tema de las violaciones a los derechos humanos, sobre todo al tema de los desaparecidos, y bueno, México en este momento se destaca por la cantidad de personas desaparecidas, y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de los 43 compañeros de Ayotzinapa ha habido muchísimas movidas, ¿no?, muchísima solidaridad, y hoy no es excepción. Vemos acá ya a esta hora, bastante temprano, la Plaza de Mayo con un contingente surtido, ¿no?, de gente que viene sola, sin organización, que viene de a pie, pero también de organizaciones sindicales, partidos políticos de derechos humanos y organizaciones de base. Así que bueno, acá estamos en repudio, haciendo un escrache a este presidente que representa, que encabeza una política genocida que está exterminando al pueblo mexicano. Ustedes tenían prevista para hoy otras actividades, digo, además del escrache, había una carta que estaban por presentar. Contame sí. Un poco de la carta, específicamente cuál es el motivo de ella, quién va a estar presentada, si ya la han presentado. Bueno, sí, la carta que se va a presentar en Cancillería ha sido firmada por muchísimas organizaciones sociales y políticas, también por gente a título individual. Y bueno, la carta hace referencia a dos puntos, ¿no? A las violaciones sistemáticas que se cometen en México, los derechos humanos, expresando esta preocupación, ¿no? Diciendo que, bueno, que un gobierno que se dice democrático no puede estar ejecutando esta política de terrorismo de Estado. Y por otro, advirtiendo que la presencia de Peña Nieto estaría fortaleciendo las relaciones económicas entre los dos países, pero sobre todo la apertura a los tratados de libre comercio, ¿no? Donde la Argentina recientemente se estaría adhiriendo. Para nosotros, que llevamos más de 20 años de tratados de libre comercio, no hemos visto ningún beneficio económico para la población. Por el contrario, lo que hemos visto es que fue la puerta para la privatización de los sectores que antes eran del Estado y que traían un beneficio económico directo para la población mexicana. Por ejemplo, a Petróleos Mexicanos, el sector de telecomunicaciones, Aerolíneas Mexicanas, entre otros, ¿no? Recientemente, con las reformas estructurales, la reforma educativa, que justamente es contra la que la Coordinadora Nacional de Trabajadores con la Educación, la CENTE, ¿no? El gremio de maestros, está recientemente combatiendo, ¿no? Y bueno, la masacre de hace un mes, del 19 y 20, claro, en Oaxaca, dejó un saldo de 13 personas asesinadas por el Estado. Entonces, bueno, en ese sentido, vemos eso, ¿no? Que esos tratados de libre comercio traen esta política, ¿no?, de reformas estructurales que, bueno, no están consensuadas con la población, que no traen ningún beneficio, que la gente obviamente lo advierte, se revela, y acaba de llegar ahorita Cortiñas acá a acompañarnos a Plaza de Mayo. Y bueno, entonces el segundo punto de la carta es este, ¿no?, contra los tratados de libre comercio en general, ¿no? Sí, es verdad. Tremendo como el gobierno de Macri, digo, la imagen de Macri se va asemejando tanto a lo que a la figura de Peña Nieto, digo, o al modelo este neoliberal que comentabas vos, digo, cuántos se están comenzando a asemejar las políticas de ambos países y justamente lleva a que se profundicen estas relaciones diplomáticas, políticas y económicas, ¿no? De gobiernos que evidentemente tienen como pilar fundamental las violaciones de los derechos humanos para sostener el modelo. Sí, vemos con preocupación dos cosas, ¿no? El discurso, en México está abiertamente este discurso de que hay una guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que en realidad fue un pretexto para la militarización completa del territorio mexicano. Y escuchamos con preocupación que uno de los primeros discursos de Mauricio Macri fue este tema de luchar contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, ¿no? Y nos parece ahí como preocupante que esto implique, ¿no?, el más policía en los territorios, más militarización. En ese sentido, bueno, estos guiños que se le hace desde el gobierno argentino a los militares nos parecen que son preocupantes, que son retroceso, porque para nosotros la Argentina ha sido un referente en materia de derechos humanos, ¿no? Es como la luz en medio de la noche, ¿no? Decir, bueno, en México está tanta impunidad, pero bueno, si en la Argentina se pudieran juzgar a los genocidas, entonces hay que luchar porque se puede. Entonces, por ejemplo, que se les reduzca la condena a algunos genocidas o que se los mande a pasar la condena en casa, la verdad que es una situación que nos preocupa bastante, ¿no? No solamente para el caso propio de la Argentina, sino porque como siendo referente en materia de derechos humanos para Latinoamérica, es una situación gravísima, consideramos gravísima. Sí, es como lo decís vos, una matriz latinoamericana, lamentablemente, que, bueno, que esperemos que estén bien acompañados el día de hoy, sepan que desde muchos puntos del país, aún no podemos estar ahí presentes, pero los acompañamos también en el sentimiento, los acompañamos porque sabemos que la realidad de México es terrible. Digo, nosotros como comunicadores, por ejemplo, uno de los datos es que México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, ¿no? Y claro, bueno, nos y en sentimos... ese sentido también vamos a estar conmemorando el asesinato, va, hace un año mataron al compañero Rubén Espinosa y a la compañera Nadia Vera, y bueno, también como parte de esta persecución contra los medios de comunicación, ¿no? hay que decir que hay un cerco mediático importante y que este scratch que estamos realizando acá tiene también esa función de romper el cerco mediático para que se instale el tema de México, de las violaciones de los derechos humanos que se cometen allá, acá en las agendas argentinas, y también para que eso pueda ser usado políticamente por la gente allá en México, ¿no? Que ellos sepan que en otras partes del mundo, que hasta el cono sur, ¿no? Se está sabiendo lo que pasa allá y que tal vez se les está mandando todo el apoyo y toda la fuerza para que puedan continuar con la lucha. Así es, compañera. Se dice, se grita y lo vamos a seguir diciendo y gritando. Un abrazo enorme desde la provincia de Catamarca. Mucha fuerza y estamos juntos. Gracias. Vamos todos contra este asesino. Tal cual. Un abrazo, compañera. Un abrazo, compañera. Bueno, así estuvieron los compañeros de la retaguardia. Gracias a Paulo, que ya no nos despedimos de él, pero trabajar en red tiene estas cosas maravillosas, ¿no? Que uno puede estar simultáneamente en un montón de lugares y aunque no podemos estar presentes repudiando a este mexicano violador de derechos humanos, por lo menos desde acá, desde los medios, estamos difundiéndolo para ustedes. Vamos con Give Me the Power, así es, Molotov, viva el pueblo mexicano. ¡México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. Espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Enredando las mañanas. Seguimos catamarqueñando desde la FM Estación Sur, llegando los compañeros. Buenos días. Buenas. ¿Cómo está usted, don Marco? Bien, llegando. Llegando después de una mañana de exámenes. Agitado vino. Habrá probado a todo el mundo, me imagino. Mirá, probé rápido a todos para venirme a hacer el enredando. ¿Viste esas cosas que te toca justo tu materia tomar el examen el día que tenés el enredando? Y decís, no, ¿Por qué? En fin, bueno, pero bueno, acá estamos. Está muy bien, los alumnos se lo agradecen entonces. Sí, le agradecen a la Red Nacional de Medios Alternativos que tenga ese problema y que bueno, listo, están todos aprobados, chao. Y acá estamos. Muy bien. Bueno. Estamos hoy, nos convocan un montón de noticias reinteresantes. Recién estuvimos tratando la visita repudiable. Venía escuchando en el camino. De Peña Nieto, y ahora con una noticia que ayer, son noticias que te producen sentimientos como bastante contradictorios, ¿no? Bueno, creo. Sí, mira, te lo puedo eso afirmar en primera persona porque soy uno que tiene familiares desaparecidos y cuyos cuerpos han sido identificados desde hace varios años en Córdoba. Y te produce esa sensación, ¿no? Ambigua, un poco de alegría, de decir, bueno, al fin cierra algo, una parte de la historia familiar. Pero bueno, todo lo que genera también la bronca, la angustia y demás que va atrás de eso. Y ayer, bueno, los compañeros de la retaguardia, terminando el enredando las mañanas de ayer, dieron a conocer justamente este hecho, que había sido identificado los restos de Juan Francisco Carreras, catamarqueño, Belicho, uno de los tres Belichos desaparecidos, ¿sí?, del departamento de Belén, del oeste de la provincia de Catamarca, que era estudiante en la Universidad Nacional de Tucumán, que fue, lo esperaron a que termine de rendir una materia en la universidad, entraron para cerciorarse que sea él, lo esperaron a que termine de rendir y cuando salió se lo llevaron detenido el mismo día que se produciría la Noche de los Lápices, el día del 16 de septiembre de 1976, y después no se supo más de él, solo gente que lo ha visto en algún centro clandestino de detención hasta abril del 77. Y finalmente ayer, después de un arduo trabajo que se viene desarrollando en el Pozo de Vargas, en la provincia de Tucumán, fue identificado justamente los restos de Juan Francisco Carrera. Casi a 40 años de su desaparición física, ¿no? Para graficar un poquito a la gente, digo, ¿qué es el Pozo de Vargas? Justamente, bueno, es un pozo de agua enorme que pertenecía a una familia de apellido Vargas, por eso es ese nombre. Digo, se localiza, como decías vos recién, en la provincia de Tucumán. Está a 6 kilómetros al oeste de la plaza principal de San Miguel de Tucumán, ¿no? Es un pozo enorme, gigantesco. Digo, con quienes hemos tenido la oportunidad de verlo, o también se lo puede hacer a través de internet, digo, es un pozo que tiene aproximadamente unos 3 metros de diámetro y más de 30 metros de profundidad, y representa la primera inhumación clandestina relevada, investigada sistemáticamente en el interior de la República Argentina, ¿no? Han ido hasta ya julio del 2016, si no me equivoco, ahora vamos a presentar a nuestro entrevistado, pero han sido encontrados más de 70 víctimas de la desaparición forzada durante el periodo que corresponde a los años 1976 y 1977. Es decir, las personas que han sido secuestradas y desaparecidas durante el momento final del operativo Independencia y los primeros años de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Para que nos cuente bien sobre esto, estamos en comunicación con un arqueólogo que pertenece al colectivo de Arqueología para la Memoria y la Identidad Tucumana, cuyo nombre es Víctor Ataliva. ¿Nos estás escuchando, Víctor? Sí, buen día. Buen día. Le mandamos un saludo enorme desde acá, desde el Pozo de Vargas. Estamos trabajando en este momento. Y bueno, saludamos a toda la audiencia y al programa. Acá, desde acá te saludan Marcos, Laura, Irina. Víctor, es tremenda. Digo, ayer me ponía un ratito a pensar en la tarea que ustedes tienen, y viendo imágenes del Pozo de Vargas. ¿Con qué sensaciones ustedes se encuentran cada vez que sucede algo como lo que sucedió ayer? Digo, poder identificar. Sí, la verdad es que siempre una nueva identificación moviliza mucho, tanto al equipo pericial, pero fundamentalmente a los familiares y a los organismos. Este caso en particular de Juan, la verdad que es un caso paradigmático. Es muy conocido el caso de Juan Carrera hacia el interior de la Universidad Nacional de Tucumán por las condiciones en que se da su secuestro. Y es paradigmático también en función de lo que las fuerzas represivas y la presencia de las fuerzas represivas hacia el interior de la misma universidad. Acá, unos días antes de que se efectuara el golpe del 24 de marzo, se creó el Servicio de Seguridad y Vigilancia hacia el interior del rectorado, que fue el órgano represivo encargado de las cesantías de docentes, la expulsión de estudiantes, la represión hacia el seno del interior, hacia el interior de la universidad, y por supuesto, entre esas consecuencias también la desaparición de Juan. Es tremendo. ¿Cuántas víctimas se estima que hay en el Pozo de Vargas en total, y entre las que ya están identificadas y las que restan? Sí, a ver. El trabajo, la intervención forense continúa, como bien comentaron ustedes. El pozo es una construcción subterránea que tiene 3 metros de diámetro, un poquito más, 3 metros 15. Y en este momento estamos a los 33 metros de profundidad. Tremendo. Hasta el momento se han recuperado los restos óseos, y a partir de esos restos óseos se hicieron los análisis de ADN. Esa etapa de la investigación forense está a cargo de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, y hasta el momento son 73 las personas identificadas. La verdad es que por los perfiles genéticos nosotros tenemos información de que en realidad son un poco más de identificados. Pero a decir verdad, nosotros lo que estamos trabajando, por así decirlo, no son restos óseos ni son huesos. Nosotros estamos trabajando con historias de vidas que fueron truncadas en Tucumán a partir del año 75. Entonces, en función de eso, nosotros no podemos generar falsas expectativas, porque hay muchas familias, también de Catamarca y de otras provincias del norte, como de Tucumán, que están esperando y deseando que su pariente esté acá en el pozo. Entonces, las personas identificadas entre hombres y mujeres son 73 hasta el momento. Seguramente va a haber novedades pronto, pero nosotros seguimos sosteniendo que son 73. Bien. Víctor, ¿cómo te va? Marcos te saluda. Digo, sabemos de que, bueno, ahí en el Pozo de Vargas, por ejemplo, se ha identificado los restos del ex senador Guillermo Vargas Sainace, de Lucho Falú, hermano de Juan y sobrino de Eduardo Falú. Digo, ahora, bueno, se suma el de el Chango Carreras. ¿Qué, digo, en esta reconstrucción que ustedes hacen de la vida de estas personas, ¿qué se sabe, cómo llegaron, digamos, estos cuerpos justamente allí? ¿Cuál fue el procedimiento que usó, digamos, el aparato represivo en Tucumán para que ese lugar termine siendo esto, un pozo clandestino donde han enterrado un montón de gente muerta durante esos años? Bien, la dinámica represiva adquirió varias formas acá en la provincia de Tucumán. Las fuerzas represivas, tanto gendarmería, ejército, policía y los elementos parapoliciales, actuaron de maneras muy precisas, combinando trabajo, por así decirlo, trabajo, combinando para generar estos espacios de inhumaciones. La verdad es que en el caso particular, por ejemplo, de Juan y de Lucho Falú, ellos fueron vistos por última vez en un ex centro clandestino llamado Arsenales, que es un predio militar que se encuentra a 8 kilómetros al norte de San Miguel de Tucumán. Allí funcionó el centro clandestino más terrible de la provincia de Tucumán por la cantidad de gente que atravesó y que finalmente fue asesinada en ese lugar. Ahora bien, en el caso particular de Juan, a Juan lo secuestran, como bien dijeron ustedes, el 16 de septiembre del 76. Y en abril del 77 es la última vez que se lo ve en Arsenales. Bueno, nosotros tenemos acá en el Pozo de Vargas identificados que fueron vistos también por última vez en Arsenales. Entonces hay una relación directa entre ese predio, donde también existieron fosas, y el Pozo de Vargas, que queda a unos 5 kilómetros al oeste de Arsenales. Evidentemente por algún camino vecinal llegaban los camiones cargados con las víctimas, con quienes finalmente iban a ser ejecutados acá, al pie del pozo. Eso es un caso. El caso, por ejemplo, de Vargas Ignace, él es secuestrado justamente el mismo 24 de marzo del 76, y hacia el 4 de abril lo detienen, y lo detienen clandestinamente y lo llevan a la cárcel, a Villa Urquiza. De hecho, su mujer y su familia lo puede visitar en Villa Urquiza a Vargas Ignace. Pero bueno, después lo liberan y inventan, bueno, fraguan un enfrentamiento, un supuesto secuestro, y finalmente termina acá, en el Pozo de Vargas. Es decir, hay distintos lugares, también tenemos desaparecidos que fueron vistos por última vez en otro ex centro clandestino que funcionaba en la jefatura de la policía provincial. Es decir, El pozo está reuniendo a gente que fue vista por última vez en centros clandestinos, tanto urbanos, como sería el de Jefatura, como el ex centro clandestino Arsenales, que si bien pertenecía al ejército argentino, el funcionamiento del centro clandestino estaba a cargo de gendarmería. Así que la dinámica, digamos, es variada, tiene no ha sido desentrañada en su justa medida, pero esa es también información que se va desprendiendo de los nuevos identificados. Los nuevos identificados, además de retornar, digamos, podríamos usar como metáfora, el pozo fue un lugar donde fueron arrojados, pero también es el lugar donde están siendo recuperados y están saliendo esta historia de vida. Pero además, también nos están dando indicios acerca de cómo fue la dinámica represiva en Tucumán. Son aspectos que tienen que ser estudiados y tienen que ser profundizados. ¿Qué implica, digo, en su trabajo el momento en el que se identifican los restos? Digo, ¿implica un cierre? ¿Implica, se abre un nuevo proceso? ¿Se abre un nuevo momento, digamos, en el trabajo que ustedes desarrollan en esta investigación? Que está buena esa aclaración de que no es una cuestión solamente de trabajar con los huesos en el pozo, sino es trabajar en toda una reconstrucción de vida de toda esta gente. Digo, en este todo este proceso, ¿qué implica cada vez que se van identificando, digamos, los restos de los compañeros desaparecidos? Bueno, implica, tal cual lo dijiste, implica, te doy un ejemplo. Nosotros estamos emplazados en un lugar que es el epicentro en el pasado, de una intensa actividad política barrial, en el caso de Villa Muñeca, que estoy acá mirando hacia Villa Muñeca. Hacia el sur del Pozo de Varga existe una barriada populosa, muy politizada, a partir del cierre del ingenio San José. Estamos acá a 3 kilómetros del ex ingenio San José. Y acá al norte, a 4 kilómetros, están los talleres ferroviarios de Tafí Viejo. A propósito de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo, de los 19 compañeros desaparecidos de los talleres ferroviarios, 7 fueron encontrados acá en el Pozo de Vargas. Entonces, como el caso de Juan, como el caso de los compañeros ferroviarios, nos dan indicios acerca de aquellos núcleos politizados, aquellos núcleos sociales, núcleos que presentaron una resistencia política a las dictaduras y a las políticas que querían imponer la dictadura, y que fueron atrozmente reprimidos. Estamos hablando de Juan como un representante del mundo universitario. Acá la población identificada hasta el momento, un tercio era alumnos, estudiantes, graduados, docentes de la Universidad Nacional de Tucumán. Y de ese porcentaje, mira, 19 de los compañeros ferroviarios, 7 fueron encontrados en el pozo. Entonces, las identificaciones, además de ser muy potentes, muy para la familia y para la sociedad entera, que demuestra empíricamente que los desaparecidos realmente fueron desaparecidos y lo estamos encontrando acá, también da indicios acerca de los ámbitos elegidos por las fuerzas represivas para ejercer terrorismo. Bien. Por último, de mi parte, estos últimos meses hemos visto cómo se han empezado, por ejemplo, a atenuar penas a represores que estaban condenados, a ser liberados. Digo, un cambio, obviamente, en el modelo y en el paradigma de trabajo en función de los derechos humanos. Digo, eso en el trabajo que ustedes están desarrollando, digo, ¿les ha repercutido, les repercute, o ustedes están pudiendo continuar con su tarea como lo venían haciendo ya desde hace un tiempo allí en el Pozo de Vargas? Si bien el trabajo que estamos realizando se desarrolla normalmente, el contexto general, como bien aclaraste, ha cambiado. Entonces, de una u otra forma, impacta en el trabajo cotidiano. Pero me parece que durante tantos años de militancia, de familiares y de organismos, son quienes van a tener la mayor responsabilidad de continuar con el reclamo histórico y ejercer presión y poder reencauzar algunas situaciones que últimamente nos parecen totalmente aberrantes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Checolá, por decir un caso. Pero nos parece que, independientemente, digamos, de nuestro trabajo como peritos, como haciendo un trabajo técnico, científico muy específico, confiamos en la fuerza militante de los organismos y de los familiares. Bien. Sí, justamente, bueno, como para ir cerrando, ¿no? Decía, ayer a la noche me había puesto a pensar en esto, en que tremendo este trabajo, por un lado, porque la verdad es que es muy impactante, pero por el otro lugar está esta cuestión de poderse sentir bien al devolverle la identidad a un desaparecido, pero digo, también a contribuir al fortalecimiento de la identidad de un pueblo argentino, de un pueblo latinoamericano, que hoy, a pesar de esta embestida neoliberal, digo, recién estábamos haciendo una nota a los mexicanos por la visita de Peña Nieto, está, como decís vos, muy bien, Víctor, fortalecida desde la militancia, desde de los derechos humanos, los movimientos sociales, digo, y a pesar de que el presidente neoliberal que tenemos hoy en Argentina lleve al operativo Independencia a desfilar el 9 de julio, la identidad reconstruida o que estamos reconstruyendo entre todos de este momento oscuro de la vida del pueblo argentino, por lo menos para mí es esperanzador, digo, agradecerles por el trabajo que hacen, por haberle devuelto la identidad a los restos del compañero catamarqueño, porque repercute no solo en la familia, no solo en ustedes, sino también, ¿no?, en todo un pueblo que lo celebra. Sí, mira, Laura, yo estoy en este momento en el laboratorio forense de campo, acá al frente es un ventanal y estoy mirando la Francisco de Aguirre. Y al frente del predio hay cerca de 40 árboles que están creciendo. El Pozo de Varga es muchas cosas. El Pozo de Varga es una inhumación clandestina, pero el Pozo de Varga también es un lugar de vida. Es un lugar que ha sido apropiado por los familiares de quienes fueron identificados. Y cada vez que se identifica una persona, viene la familia y planta un árbol en este predio. Entonces, me parece que este es un ejemplo también de cómo quisieron obturar, quisieron truncar la vida de militantes, de compañeras, de compañeros, pero que en definitiva está saliendo a la luz. Y eso es en mucho por la lucha de los familiares, de los organismos, de los movimientos sociales, hoy más que nunca presente también los pueblos originarios. Es decir, hay una serie de actores que definitivamente entiendo que están dispuestos a no dar marcha atrás en ciertas cuestiones vinculadas a los derechos humanos y a la vida social de nuestro pueblo. Bueno, muchas gracias, Víctor, a vos, a todo el colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán, que sabemos que están trabajando arduamente ahí desde tempranito. Gracias por estar atento al teléfono, a pesar de que no había tanta señal. Así que, Así es. Será hasta otro momento. Muchas Seguramente. Gracias. Bueno, un abrazo enorme. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, allí charlábamos con Víctor Ataliva, entonces, del colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán, CAMIT, que está desarrollando toda una tarea fundamental. Alta tarea. Allí en el Pozo de Vargas, lugar donde ayer se identificó a Juan Carreras, catamarqueño Belicho. 40 años ya de su desaparición, 40. Dentro de un mes. Tremendo. Bueno, yo me voy a ir a tomar unos mates, le voy a dar el paso al Santi Machado, que llegó, porque estamos desde temprano en la flaca. Me voy a tomar mates del otro lado de la pecera. Nos vamos con la flaca, nos dejamos a los dos, bueno, mucha suerte. Vamos a seguir acá hasta las 12. Se viene otro tema interesante en el próximo bloque. Ya volvemos. ¿Qué fue lo que ha sucedido, María Pilar? ¿Qué fue lo que ha sucedido con tu Julián? Los compañeros te ayudan a preguntar, ¿a dónde se lo llevaron? ¿Dónde estará? ¿Por qué jamás le pudiste hallar si le buscaste sin descansar? Contarles de aquella tarde, María Pilar, cuando al volver con tus hijos del almacén pudiste ver que sacaban a tu Julián hacia un auto oscuro como el terror con que se afligía tu corazón. Pilar. Sabía que algo le iba a pasar. Seguí contando, María Pilar, los hombres justos te ayudarán. Hay hombres justos, ya lo verás. ¿De qué es lo que acusarían a tu Julián? ¿Acaso de preocuparse por los demás? Te enorgullece pensarlo, María Pilar. Si es por eso que quitaron la libertad, él nunca empuñó otra cosa que su bondad, y es justo lo que pedía, si lo sabrás. ¿Acaso puede decirse que no es verdad que tanto necesita de tu Julián? Los hombres justos no sé qué harán. Ay, María Pilar, pero que ayuden a tu Julián. Ay, ¿de qué nos sirve? María Pilar. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos en este Enredando las Mañanas. Ya hemos pasado las 11 de la mañana en todo el país. Estamos hoy desde Catamarca, desde FM Estación Sur y para toda la Red Nacional de Medios Alternativos, haciendo este Enredando las Mañanas, que es el programa colaborativo de nuestra red y que se escucha a lo largo y ancho del país por un montón de radios, que creo que ya han estado diciendo al comienzo y vamos a estar repitiendo al final seguramente. Y bueno, vamos a tener una nueva comunicación telefónica por un tema que forma parte de manera permanente de la agenda de la Red Nacional de Medios Alternativos y de todos los medios que formamos parte de ella, como lo es la situación de la semilla, el modelo extractivista que se va expandiendo por distintas vías y que, por ejemplo, está en lo que tiene que ver con estos proyectos que quieren llevarse adelante para ponerle dueño, podríamos decir, a la semilla. Así que, bueno, vamos a saludar al Santi Machado, compañero acá de la radio, que nos va a acompañar este bloque. ¿Cómo va, Santi? Sí, un poco enredado, pero llegué. Tenía algunos otros compromisos, pero acá estamos en una semana especial. Estamos en la Semana Continental de la Semilla, siempre previo al 1 de agosto, el Día de la Pacha, en casi todo el norte argentino. Más que nada el norte, pero también el interior del interior de la Argentina, se conmemora la Semana Continental de la Semilla y culmina en el 1 de agosto. Es un tema, como vine diciendo Marco, que la radio siempre lo tiene presente. En esta oportunidad estamos en comunicación con Silvia Ferreira. Silvia es asesora de la diputada Donda, pero también es una compañera de lucha que siempre acompañó los procesos socioambientales y también hizo un trabajo y viene trabajando el tema de la ley de semillas. Buenos días, Silvia, ¿cómo estás? Buen día, Santi. Bueno, un poco esto que nos cuentes, ¿qué novedades hay? Porque, bueno, el tema de las semillas revivió fuerte en el 2012, el acuerdo entre el gobierno y Monsanto cuando largó la RR2 poderosa, y bueno, ahí empezó, Monsanto le entrega una carpeta al gobierno y como que están tratando de imponer una nueva ley. Y bueno, ¿qué novedades hay? ¿Por qué se está discutiendo nuevamente esto y cómo va la situación, no? Claro, el ministro de Agricultura, el actual ministro de Agricultura, el ingeniero Burjaile, anunció ya hace unas semanas atrás que en agosto va a enviar un proyecto al Ejecutivo, va a enviar un proyecto de ley al Congreso para poder modificar la actual ley de semillas, ¿no? Tras una negociación que se dio con la empresa Monsanto justamente por el tema del cobro de patentes, o en realidad por el cobro de propiedad intelectual sobre la semilla intacta, que lo tuvo en vilo al gobierno en los primeros meses del año, ¿no? El conflicto tenía que ver con que la empresa Monsanto se había puesto en la aduana a controlar la propia empresa cada embarque de semilla intacta para poder hacer los análisis, y en aquellos embarques donde descubría que estaba la semilla con su tecnología quería imponer el cobro por los derechos de propiedad intelectual. La ley actual habilita a que los privados puedan establecer regímenes particulares con los clientes para el cobro de estos derechos, ¿no es cierto? O sea, hasta el día de hoy la ley actual tiene un margen para que si Monsanto, por ejemplo, quiere cobrarle a la gente que compra esta semilla intacta un sobreprecio por los derechos de propiedad intelectual que tiene sobre esa semilla, lo puede hacer. Hoy no está prohibido, pero no es obligatorio para todos los compradores, para todo el régimen de todas las semillas, ¿no es cierto? Pero eso, por lo menos, se estuvo instalando, por lo menos eso es un debate que estuvo llevando adelante Monsanto para establecer ese régimen como universal. De allí es que hay mucha expectativa, por lo menos, sobre cuál va a ser el proyecto que en definitiva envíe el Ejecutivo para modificar la actual ley de semillas. Nosotros en el 2014, en el 2003 hicimos un pedido de informe al Instituto Nacional de Semillas, que es el organismo que hoy tiene la ley vigente como autoridad de aplicación, porque sabíamos que en el Instituto, que en el INASE se estaba elaborando un proyecto de modificación de ley, ¿no es cierto? Y queríamos saber cuáles eran los principales puntos que se querían modificar. Nosotros en ese momento nos pusimos a estudiar mucho el tema como para informarle, ¿no?, a la gente, como para informarle a los oyentes, ¿cómo es el régimen actual? Si me permite, no sé si tengo tiempo para rápidamente decir cómo es ahora, cómo sí, es el régimen vigente. Sí. O sea, por ejemplo, vos sos un productor y querés sembrar maíz, ¿cierto? Sembrás maíz y al momento de la cosecha guardás una parte de esa cosecha para usarla como semilla en la próxima temporada, ¿cierto? Eso se llama uso propio. Es el derecho que tienen los agricultores de reservar una parte de su producción como semilla. Eso hasta el día de hoy es legal y es completamente vigente. Lo pueden hacer los productores y es un derecho milenario de los agricultores para poder preservar los cultivos y las tradiciones, ¿no es cierto? Para poder inclusive incidir sobre los cultivos, hacer las cruzas, hacer la adaptabilidad de cada uno de los cultivos en función de las distintas características de las regiones, ¿no es cierto? Es un derecho milenario. Ese derecho de uso propio se ha ido modificando a lo largo de los años, justamente por la incidencia de las transnacionales, de las empresas semilleras y de toda la producción de biotecnología que deviene a lo largo de los avances tecnológicos de los últimos años, ¿no es cierto? Entonces el uso propio se ha ido modificando. Aún así, la Argentina, junto con otros países del Mercosur, se sigue manteniendo dentro de lo que era lo que se llama una convención internacional, que es, se llama UPOV 78, que es el derecho justamente de mantener los agricultores el uso propio. Lo que viene a hacer Monsanto es alterar, o sea, dejar ese derecho de uso propio de los agricultores como un derecho marginal, reducido a una parte muy pequeña de productores. Por ejemplo, el proyecto que estaba llevando adelante el Instituto Nacional de Semilla en el 2013 con la gestión anterior, dejaba derecho de uso propio solamente para una parte muy pequeña, o sea, por ejemplo, para las comunidades de pueblos originarios, para los pequeños campesinos. Pero el resto de los agricultores ya perdían ese derecho a guardar la semilla. O sea, establecían como premisa, como condición general, la posibilidad de pagar por la tecnología. Por la tecnología, que la investigación, etcétera, que imponían las empresas en el mercado. No es que hoy, al día de hoy, vos cuando comprás una bolsa de semillas no pagás la investigación. O sea, está contemplado dentro del precio de la semilla lo que supuestamente se investigó y la tecnología que se aplicó para mejorar, por decir de alguna manera, esa semilla. Está dentro. Lo que pasa que todo lo que es propiedad intelectual es un tema que está en debate a nivel mundial, justamente a partir de la incidencia que tienen las empresas para cobrar patentes. La patente, como se cobran, por ejemplo, para los medicamentos, para otros productos, como se usa en informática, por ejemplo, en el caso de la semilla no rige en nuestro país. En nuestro país es uno de los países que, por lo menos hasta el día de hoy, no ha incorporado el concepto de patente a los organismos vivos, ¿cierto? Entonces, se rige, en el caso de las semillas, por el uso propio y por la investigación que se incorpora dentro del valor de la bolsa del producto, ¿no es cierto? Lo que haría la modificación que busca Monsanto, que justamente se vaya tendiendo a un sistema que vaya hacia el cobro de patente. El tema este de la semilla intacta es un camino intermedio hacia eso. Y lo que se está viendo, por lo menos lo que está informando el ministro de Agricultura, es que en realidad el uso propio va a quedar como una excepción, que se va a instalar el tema del pago de la propiedad intelectual, digamos, de lo que es la innovación tecnológica, y en última instancia lo que está en discusión con la empresa es quién va a ser el que va a ser responsable de controlar. En la discusión que tiene el gobierno es que tiene que controlar el Estado, no tiene que controlar la propia empresa, pero eso es lo que está en debate, no es el tema de que se instale ya un nuevo régimen para el cobro de todo lo que es el campo de investigación. Silvia, ¿cómo te va? Marcos te saluda. Una consulta, digamos, porque es el temor, es lo que digamos a todos los que más que nada trabajamos cercano a lo que es la agricultura familiar, pequeños productores y demás, siempre tememos por experiencias como la de Colombia, por ejemplo, donde uno ya ha podido ver el accionar del Estado en protección de estas grandes corporaciones y en detrimento de los pequeños productores. Digo, estos acuerdos y estas posibles modificaciones de la ley de semilla, digo, ¿afectarían en general a toda la agricultura en el país o sería específicamente para los grandes productores o quienes se mueven a niveles exportadores y demás, o también va a afectar al pequeño productor, a los bancos de semilla, a las ferias de semilla? Digo, ¿cómo pueden llegar a ser contemplado todo este otro sector de la agricultura en esta nueva legislación? Claro, el problema es porque en aquel momento cuando Linace planteaba este nuevo régimen, la discusión era, bueno, ustedes, no sé, decían la gente de Linace, ustedes, los de agricultura familiar, que se preocupan porque ustedes van a tener como un régimen propio junto con las comunidades de pueblos originarios, no van a estar dentro de este régimen de cobre. El problema no es ese, el problema es que nosotros tenemos un modelo productivo que está asentado al día de hoy en casi el 80% del territorio de la nación. Y ese territorio va a estar regulado por un sistema que lo va a fortalecer en perpetuidad hacia el futuro, hacia ese modelo. Nosotros tenemos la necesidad de proteger un montón de cultivos que ya están desapareciendo justamente por este modelo productivo que tenemos en la actualidad. Si se instala como dominante un régimen de cobro de semilla en el sentido del modelo que tenemos actual, es muy difícil para poder recuperar terreno hacia el modo productivo que beneficie las pequeñas producciones, las producciones locales. Nosotros sabemos cómo significaría una... Ya estamos viendo las dificultades que tendría un gobierno que en un futuro quisiera modificar la estructura productiva actual de nuestro país. En el caso de que un gobierno quisiera asumir y modificarla, bueno, tendría bases muy difíciles, cada vez más difíciles, para poder torcer el rumbo hacia un modelo que sea beneficioso de las grandes mayorías. Si además tenemos un sistema de régimen de cobro de semillas que nos ata, primero, tecnologías que no están aquí, o sea, las empresas extranjeras como Monsanto, que son los que están digitando toda esta modificación, sabemos las dificultades que va a haber para poder tener decisiones de mayor soberanía. No es solamente quiénes son los beneficiados porque nos decían, bueno, las comunidades indígenas se van a beneficiar con este sistema porque van a quedar excluidos del cobro. A nosotros no nos interesa quién paga y quién no paga, sino que quién va a ser el que va a digitar la propiedad de la semilla que necesitamos cultivar en nuestro suelo. Ese es el problema. Y otra cosa es el tema esto de quién paga la semilla originaria, de dónde sale el maíz de Monsanto, cuando ellos expropian constantemente semillas originarias, investigan, modifican y relanzan semillas que tradicionalmente lo vienen cultivando los pueblos originarios y los campesinos. Y el otro punto que te quería preguntar, consultar, es el tema de por ahí conversando con otros compañeros de otros países, como que hay un vacío jurídico muy fuerte del tema del ser campesino. Porque hoy los pueblos originarios estarían, entre comillas, beneficiados a partir o protegidos por esta ley, pero no hay un sistema jurídico que contemple a los campesinos, y si no están inscritos en el RENAF, con todo lo que significa inscribirte en el RENAF como agricultor familiar, se complica saber quién puede tener su propia semilla y quién no. Claro, de todos modos, imagínate que en eso el principal, nosotros si vamos al caso, podríamos decir, bueno, hay hoy un registro nacional de comunidades, pero cuando vemos el cumplimiento de la ley 2660, que es justamente la ley que protege de los desalojos, vemos que justamente en las provincias donde hay mayor conflictividad, estos registros no están incluyendo a las comunidades que tienen esa conflictividad. Sabemos también cuál es la precariedad, el régimen de agricultura familiar. Sabemos también que no es un régimen que es bastante endeble, porque ¿cómo se caracteriza cuál es la producción de agricultura familiar? ¿Por escala, por composición, por el tipo de cultivo? Entonces, nosotros sabemos que en realidad esto es la consolidación de un modelo productivo que va a beneficiar a las grandes empresas, que son las que están interesadas en modificar este régimen. Nosotros, ¿cómo vamos a pretender que se beneficia a los sectores más vulnerables con este régimen? Yo creo que en ese sentido es una cuestión de soberanía en primer lugar al momento de enfrentar esta propuesta, ¿no es cierto?, del régimen. No es una cuestión económica. Y quienes han mantenido la semilla viva durante miles de años no van a ser beneficiados por este sistema. Nosotros sabemos que muchas de las empresas que sacan la tecnología justamente de las semillas que han mantenido un montón de comunidades, se la van a apropiar. Nosotros estamos caminando con este sistema hacia el patentamiento. Y no nos extrañe que el próximo paso sea empezar a discutir la posibilidad de patentar los organismos vivos. Seguro. Silvia, por último, digo, hoy por hoy vos estás ahí en el Congreso, digo, ¿cómo viene la correlación de fuerza en esto? ¿Es algo que podemos esperar que en los próximos meses se dé curso, entre en discusión, o puede seguirse dilatando este tema ahí en el Congreso? Hay que ver, porque hay que ver si el proyecto del Ejecutivo lo presenta en el Senado, ahí se va a dar un marco de discusión y recién pasará a diputados cuando salde las distintas comisiones, ¿no es cierto? En otro momento, en el 2013, 2014, cuando estaba, se planteaba el debate con la anterior gestión, había una porción de la producción que estaba vinculada a la Federación Agraria que era muy crítica al régimen que se estaba analizando para modificar. Hay que ver cuáles son las críticas que recibe dentro del mismo de los productores al momento de presentar esta nueva propuesta al Ejecutivo. No es muy sencillo, o sea, aún dentro de los productores que están en el régimen vigente, con la semilla de soja intacta, por ejemplo, hubo mucho debate, había sectores de la sociedad rural que enfrentaban esta decisión de cobro que planteaba Monsanto. Hay que ver cómo se da entre los productores que están haciendo soja, maíz, que son fundamentalmente las semillas que tienen más tecnología incorporada desde el punto de vista de lo que intentan cobrar las empresas, cómo se plantean para poder enfrentar el régimen que se les propone. Pero bueno, son discusiones que tienen que darse y que me parece que van a tener una parte importante de la producción en debate, ¿no es cierto? No tenemos muy en claro cómo se van a alinear las distintas fuerzas políticas, pero entendemos que por parte del oficialismo hay un consenso muy grande en empezar a retribuir a las empresas por la tecnología que invierten. Así, en esos términos, se las está planteando, y en eso parece que no hubiera grandes cuestionamientos en una porción de la oposición. Seguro. Silvia, te agradecemos muchísimo la comunicación. Y bueno, seguramente seguiremos charlando más adelante de este tema, ¿no? Sí, estamos atentos a ver qué va pasando con este tema y ir actualizándonos. Por ahí te vamos a seguir en comunicación muy prontamente. No, a disposición, y apenas tengamos novedades del ingreso, o por lo menos del debate que inicia, vamos a ponernos en contacto con todas las campañas, acompañando también en este debate desde los sectores populares, ¿no? Seguro. Muchas gracias. Hasta luego. No, a ustedes. Besitos. Eso. Bueno, ahí hablábamos entonces con Silvia Ferreira, bueno, luchadora en todo el tema contra el extractivismo, especialmente en la cuestión de la semilla. Y bueno, también estuvo con la ley de glaciares. También, bueno, Silvia siempre estuvo cerca de los movimientos socioambientales. Seguro. Son las 11:22, estamos en el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos hoy desde Catamarca, desde la FM Estación Sur, saliendo por un montón de radios y por supuesto a través de la página de internet de la RNMA, www.rnma.org.ar. Allí también se pueden comunicar con nosotras, y ya volvemos en unos minutitos con más Enredando las Mañanas. Para otros dolores. ojos y para otro dolor. Y es que hay un santo que no está santo, Monsanto, Monsanto. Volvemos así raudamente a este Enredando las Mañanas porque vamos a tomar directamente el audio. Está comenzando la conferencia de prensa de la Asociación de Mexicanos en la Argentina en repudio a la visita del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Escuchemos directamente el audio de la conferencia de prensa. ¿Está entrando o no? Para capaz que está. La lucha sigue, sigue. Compañero Cachito Guzmán, presente. Presente. Compañero Cachito Guzmán. Presente. Compañero Cachito Guzmán. Presente. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Ahora. Y siempre. Hasta la victoria siempre, compañero. Vamos a arrancar esta conferencia de prensa leyendo la carta que ha circulado y que han adherido numerosas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, carta que entregaremos a la Cancillería en un rato más. Ministra de Relaciones Exteriores, Susana Mabel Malcorra. Por medio de la presente de las organizaciones y ciudadanos abajo firmantes, hacemos un fuerte llamado a la Presidencia de la Nación Argentina para que se pronuncie públicamente contra las violaciones a los derechos humanos que el gobierno mexicano efectúa sistemáticamente contra su población. En el marco de la visita del mandatario mexicano Enrique Peña Nieto a la Argentina, juzgamos inaceptable que el gobierno argentino sostenga o profundice relaciones diplomáticas, políticas y económicas con un gobierno que ejecuta una política sistemática de violaciones a los derechos humanos y de agresión contra su propia población, crecientemente desprovista de garantías y derechos colectivos e individuales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido ya numerosas recomendaciones por la grave a México. Ha hecho particular énfasis en los casos de desapariciones y desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias extrajudiciales, cultura rutinaria, así como en la incontenible seguridad, el deficitario acceso a la justicia e impunidad que priva en el país. También ha destacado la situación de asesinato, agresiones físicas, hostigamiento y amenazas contra periodistas, acciones cuya virulencia contribuyeron a situar a México en la lista negra de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Los hechos más recientes de represión se registraron los días 19 y 20 de junio contra las manifestaciones que encabezó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, en el poblado de Nochixtlán, en Oaxaca, donde la Policía Federal asesinó a 13 personas, dejó un número indeterminado de personas heridas, y detenidas. No se trata de acontecimientos aislados, estas acciones de represión. Ponéselo en la boca, hija tú. De costado. En la boca, ponéselo en el micrófono, ¿no? De costado, ponelo de lateral. Hola, hola, hola. Ahí es mejor, ¿no? ¿No? No se trata de acontecimientos aislados. Estas acciones de represión han sido una constante en México durante los últimos años y han seguido un curso inexcusablemente ascendente durante los 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Según fuentes oficiales, de 2012 a la fecha se cometieron en México más de 65.000 homicidios y se estima que la cifra de desapariciones forzadas asciende a más de 10.000. Por añadidura, informes de reciente factura reportan 23.272 casos de desapariciones registrados entre enero del 2007 y octubre del 2014. De acuerdo con información de la prensa, en el primer año de mandato de Enrique Peña Nieto desaparecieron 13 mexicanos y mexicanas al día. Organizaciones no gubernamentales señalan que de todos esos casos consignados solo se han dictado 6 sentencias a nivel federal. Prevalece la ley de hierro de la impunidad. Además, en los 4 años de gestión de Peña Nieto se han contabilizado 11 periodistas asesinados y 4 desaparecidos y hay miles de denuncias por tortura. Otros nombres representativos de la crisis humanitaria que atraviesa el país engrosan la lista del terror. La Playa, Apatzingán, Villa Purificación, Ecuandúreo, feminicidios en Ciudad Juárez y feminicidios en Estado de México, Oaxaca y Ayotzinapa, entre otros. El caso de nuestros 43 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa indignó fuertemente a la sociedad argentina, no solo por la gravedad del caso, sino también, y acaso más señaladamente, por las numerosas pruebas de la participación del Estado mexicano tanto en la ejecución de las desapariciones y asesinatos como en su encubrimiento. Al día de hoy, nuestros 43 compañeros continúan desaparecidos. El gobierno de Enrique Peña Nieto continúa con una política de privatización sin restricción que quiere imponer a la fuerza mediante las reformas estructurales, una de ellas la reforma educativa. Destacamos la similitud de estas reformas con las que el gobierno de Mauricio Macri quiere imponer a la Argentina, siguiendo el mismo camino de la privatización, revestida de represión y desatención flagrante de las demandas de la población. En este sentido, la visita de Peña Nieto pretende fortalecer el acercamiento del gobierno argentino al acuerdo transpacífico, que subordina a los países miembros a los intereses de Estados Unidos. Impacta negativamente en el desarrollo, soberanía y derechos de nuestros pueblos y prefigura un esfuerzo concertado de ciertos gobiernos a la región para minar el camino avanzado en la integración del Mercosur. Exigimos al gobierno argentino pronunciamiento a favor del respeto a los derechos humanos en México y una condena pública y contundente a la política persecutoria, criminalizadora y genocida y violatoria de las garantías laborales, sociales e individuales en México. ¡Fuera Peña Nieto de la Argentina! ¡Fuera! ¡Alto al terrorismo de Estado! ¡Abajo los tratados de libre comercio! ¡Abajo las reformas educativas de Peña Nieto y de Macri! ¡Viva México! ¡Viva! Bueno, ahí estábamos escuchando en vivo justo la lectura de la carta que hablaban en el primer bloque, en el segundo bloque de nuestro programa, la compañera mexicana que se iba a dar a conocer hoy en torno a la visita de Enrique Peña Nieto, el presidente de México, a nuestro país. Cosas, ¿no?, que uno no puede obviar o evitar. Digo, lo hemos escuchado a Macri desde antes de asumir condenar por dictatorial el régimen venezolano, por ejemplo, sí, ¿no? Donde Maduro es un presidente, te guste o no, elegido por el pueblo, todo. Enrique Peña Nieto, bajo esa lógica, es un presidente elegido, entre comillas, democráticamente y todo lo demás. Pero digo, en Venezuela no hay papel higiénico en los súper, pero nadie habla de estas decenas de miles de muertos por el aparato represivo estatal o con complicidad del aparato represivo estatal, como sí está sucediendo en México. Y uno no puede no azorarse o no quedar apesadumbrado de ver cómo Macri lo recibe como un presidente hermano a Enrique Peña Nieto y condena de una manera contundente y categórica el régimen o el tremendo régimen de Maduro en Venezuela. Digo, ¿qué parámetro usa el presidente Macri? Digo, porque él es el representante del pueblo argentino ante el mundo hoy por hoy en su rol o en su investidura. Digo, y él condena a un presidente y se hace el amigo de otro sin tener en cuenta la bestialidad que está sucediendo en México, estos números que acaba de leer la compañera que habíamos comentado también al comienzo de nuestro programa de hoy. Digo, son números reales, digo, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa están desaparecidos y hubo participación del ejército y hubo participación de la policía. La represión hace unas semanas en Oaxaca sucedió, hubo muertos y hubo represión de parte de la policía. La prensa, digo, acá se han llenado la boca hablando de la prensa y de la libertad de prensa y no sé qué más y todas las entidades periodísticas. Y digo, ¿y dónde están las entidades periodísticas a nivel latinoamericano que salen a hablar de, no sé, de que alguien le dijo feo a un periodista, pero no dicen nada de que en México hay decenas de periodistas muertos, asesinados por ejercer su labor? Obviamente, la mayoría son periodistas de lo que se conoce en México como medios libres, que son lo que en nuestro país somos los medios comunitarios alternativos y populares. Sí, ojalá haya sido casualidad las declaraciones de Mauricio, pero en realidad son causalidad. son Exacto. dos ciclos del capital, uno que inicia fuertemente y otro que ya tiene más años de carrera, si se quiere, ¿no? Es lamentable, es doloroso que ver que hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que México muestra, como dijeron los bloques anteriores, hacia dónde va la Argentina con este nuevo gobierno nacido de este sistema democrático que también conocen y manejan los partidos políticos tradicionales. La verdad, un hecho repudiable que obviamente acompañamos, la red va a estar acompañando. Hoy a la tarde siguen las actividades también allí en la ciudad de Buenos Aires. Hay una marcha de Plaza de Mayo a Cancillería, justamente para repudiar la visita de este asesino a nuestro país. Es un asesino directamente, tiene responsabilidad directa en las más de 60.000 muertes que se han producido en 4 años desde que Enrique Peña Nieto está en el poder en el hermano país mexicano. La verdad, bueno... Ojalá no lleguemos a eso, pero claramente es el camino que se está marcando para Latinoamérica. Lo marcó en su momento Colombia, lo marca hoy México y es hacia donde se apunta. Lo marca Honduras, digamos, otro país que ya sufrió su golpe blando y que ya tiene un gobierno democrático y donde también los compañeros y compañeras que luchan son asesinados, como le pasó este año a Berta Cáceres y como pasa con los periodistas también. Digo, viene sucediendo y es, sin lugar a dudas, el camino o el modelo a seguir por este gobierno que tenemos. Vamos a ir con un temita musical. ¿Querés? No, si no querés, no. Bueno, me hace una cara la operadora. Acá le contemos a la gente, porque esto es radio, no se la ve, me hace cara como que no quiero poner un tema. Pues sí, poné un tema musical, si no va a quedar en silencio la radio, va a quedar en silencio la rnma.org.ar. Digo, no da, ¿no? ¿Vamos con música? Dale, vamos a escuchar Pobre de ti, se llama la canción. Tijuana no. Bueno, escuchemos y ya volvemos con Enredando las Mañanas. No sé ni qué dice el tema, pero bueno. Thank you.

Así es, mirá, se vio acrecentado, digo, el número de gente que comienza a conocer lo que sucede el primero de agosto, justamente porque no hace mucho tiempo se promulga una ley que establece como nuevas efemérides también, ¿no? Uh-huh. Sabemos que de alguna manera el lineamiento ideológico que tiene un país se ve de alguna manera afectado por el sistema educativo. El sistema educativo tanto como que reivindica o que tira atrás determinadas fechas. Y desde hace un tiempo no muy lejano a esta parte, por lo menos los chicos en las escuelas han ido teniendo experiencias cercanas, todavía no muy acertadas, cercanas a la realidad, pero sí han tenido experiencias más cercanas a este ritual al que vos te referís. Digo, aún hoy quizás confundiendo a este ritual de la Pachamama con un ritual a una deidad, ¿no? Exactamente. Yo digo, por esta lamentable costumbre catolicista, católica apostólica romana, judío-cristiana que tenemos de considerar a la deidades. Exactamente, pero... y no considerarnos parte de, que es lo que sentimos por allí desde otra visión. Y justamente hemos querido comunicarnos para terminar el programa de hoy con un amigo, con un hermano de lucha, hermano de visión, de cosmovisión, de espiritualidad. Y estamos en comunicación telefónica con el Chuy Mamondes, él es de la comunidad de Amaicha del Valle. Y bueno, queríamos conversar con él un poquito sobre la importancia de agosto, del primero de agosto, de la Pachamama, y para que por allí la gente que escucha a lo largo y ancho del país pueda entender un poquito más de qué se trata esto de que se hace el primero de agosto. Hola, Chuy, nos está escuchando. Marcos te saluda desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, Marcos, sí, buen día a tu audiencia. Y bueno, estoy aquí en Quilmes porque ando trabajando todavía. Ajá. Sí, un poquito contarle a tu audiencia y bueno, cómo se está preparando la, porque se hace en distintos lugares, ¿no? En el remate se hace la ofrenda, la comunidad indígena con su cacique y el consejo de ancianos también se preparan. Y bueno, y hay distintas casas que hacen también la ofrenda a la Pachamama. ¿Qué implica, claro, digo, para ustedes, para nosotros en definitiva, esto de ofrendarle a la Pachamama el primero de agosto? Y implica, y bueno, estamos comprometidos con la vida, no sé, este es el tiempo que hemos tenido en el verano. Hemos tenido frutos, ¿verdad? Sí. El fruto nos ha dado de todo lo que nos da la Pachamama, la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Devolviendo un poquito de lo que nos da, ¿ves? La ofrenda es esa, conectarnos con nuestra Pachamama como energía, como vida, ¿ves? El respeto, ese respeto a la vida también. Eso es lo que se hace, ¿eh? Es muy, digamos así, muy respetuoso, ¿ves? Uh-huh. Respecto a la vida. Y bueno, conectarnos con los cuatro dadores de vida, ¿no? La tierra, el agua, el aire, el fuego. Todos, digamos, los dadores de vida. Y como nosotros, como continuadores de la vida, como dadores de vida, ahí nos conectamos. Bien. Digo, ¿cómo vos te toca estar justamente en un lugar donde la tierra explota en todas sus formas, colores y dimensiones? Pero digo, al momento de transmitir la gente que por allí nos escucha desde las ciudades, desde, no sé, desde Buenos Aires, desde Córdoba, de esas grandes urbes, digo, ¿cómo, qué se puede transmitir como mensaje de la importancia que implica para cada uno de nosotros como personas volver a la tierra y sentirnos parte de la tierra? Entender que no es lo que decía Laura recién, no es que la tierra sea una deidad como Dios, como... Digo, la tierra, somos todos parte de la tierra, digo, somos todos parte de la Pachamama. El respeto, no adoramos, ¿ves? Respetamos, ¿eh? No adoramos, no eso no. Es la ofrenda que se hace hombre-mujer, o sea, como dos energías, ¿ves? Yo voy a hacer chachaguarmi, hombre-mujer. La ofrenda es así, ¿ves? Hombre-mujer. Esa... como energía, como dos energías, como decíamos, como dadores de vida, como continuadores de la vida, ¿eh? Entonces, y es importante la ofrenda. ¿Por qué? Porque la tierra se va a preparar para lo que viene, ¿ves? Mira la observación que tenemos, también se hace una lectura de la piedra, ¿sí? Cómo va a ser el año, húmedo, lluvioso, frío, bueno, se hace una lectura también de la piedra, antes que salga el sol. Eso lo hacen los abuelos. Y después comunican ellos, ¿ves? Esa lectura de vida, cómo va a ser el tiempo. Y bueno, estamos en un tiempo positivo, ¿no? Porque los fríos se han dado, unos fríos muy importantes, que va a haber fruta, ¿ves? porque es jodido cuando es variable así, la temperatura se adelanta y bueno, hay un desequilibrio, siempre no hay frutos. Yo creo que va a ser positivo este año por los fríos que se están dando. ¿Por qué en agosto? ¿Por qué el primero de agosto es el momento de justamente respetar a la madre? Y es cuando la tierra se va a preparar. Estamos en agosto, ¿qué viene después? Septiembre, la primavera, viene la fuerza de la vida. Está descansando ahora. Digo, hay una vidala que dice que la sanamos en agosto, pero la lastimamos todo el año, ¿no? Como que pretendemos sanar en agosto todo el daño que estamos como seres humanos ocasionándole a la tierra. Digo, el extractivismo, la megaminería, Monsanto, que recién hablábamos de las semillas nativas. Digo, ¿cómo viven los pueblos originarios toda esta avanzada, este modelo? Mira, fíjate que el hombre está estamos divorciados, ¿ves? O sea, divorciado de nuestros dadores de vida. ¿Qué hace el hombre? Contamina, ¿ves? Minería, que así sea, o con interés aparece la vida. Así es. Uh-huh. Ahí, digo, ¿hay una forma de hacerlo o cualquier persona en el lugar en el que esté puede conectarse con la tierra? Sí. Sí, nosotros nos visitan de Tucumán, nosotros hacemos la casa en el fondo. Preparamos una comidita, separamos lo que le vamos a dar, ofrecer, ¿ves? O sea, los frutos, la algarroba, el chañar, los dulces, todo lo que nos da, hacemos una mesita a la ofrenda. Y después trae, el que quiere traer, trae su vinito, trae su de voluntad. Y la comida es, digamos, es comunitario el locro, se comparte el locrito, un asadito, es comunitario. O sea, en armonía. Uh-huh. Estar en armonía en ese momento con todo. Bien. Ese es un poquito, ¿no? Perfecto. Bueno, Chuy, la verdad te agradecemos. Queríamos tener un poquito tu palabra contando esto, cómo se vive allí, cómo se preparan en Amache. Bueno, y la importancia de poder entender que tiene esta fiesta o esta festividad o este momento para todos nosotros y nosotras, para todos los que formamos parte de este mundo andino y de esta tierra, en definitiva, de esta madre tierra, y que recibimos sus beneficios durante todo el año y que está bueno, aunque sea en algún momento, acordarse de dar las gracias, ¿no? Claro, o sea, no hay que olvidar que todo agosto lo puede hacer, ¿no? La ofrenda. Más que el primero, bueno, nos juntamos porque, y te cuento que es importante, hay un decreto del gobernador de hace unos años, no me acuerdo qué año, feriado en Amache, en las escuelas, todo para que puedan participar, ¿eh? Como ese caso que se da día lunes, es feriado. Nosotros tenemos esa suerte de tener aquí en el valle, es feriado, o sea, para que tengan toda la libertad de participar y convivir, ¿eh? Como te decía. Es un decreto que hay. Y bueno, van los niños, se hace algo muy importante, la velada de la olla. La noche se comparte, esperando el amanecer para preparar las ofrendas, todo, ¿no? Mucho respeto, como te digo. Claro. Eso es un poquito acercarnos, conectarnos con nuestros dadores de vida. Perfecto. Chuy, te agradecemos, te mandamos un gran abrazo. Y bueno, y que este agosto nos traiga un nuevo tiempo de con mucha luz y con mucha vida, sobre todo, y mucho respeto, como bien estás transmitiendo, ¿eh? Sí. Sí, ojalá que mejoremos la conducta del ser humano, ¿no? Como te digo, es lamentable lo que pasa, pero bueno, no sé cómo está el hombre divorciado. Estamos divorciados, ¿ves? Muchas que hemos perdido, ¿no? Ojalá que la podamos, con nuestros jóvenes, otra forma de interpretar la vida, ¿no? Que mejor para todos. Bueno, un abrazo y bueno, desde Amaicha, un gran saludo ahí a tu audiencia y bueno, hasta encontrarnos. Hasta un abrazo, Chuy. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, gracias. Adiós. Adiós. Bueno. Ahí conversábamos con el Chuy Mamondes de la comunidad de Amaicha del Valle. Una de las comunidades más antiguas, ¿no? Exactamente. Es una de las comunidades que representan la cosmovisión de los pueblos originarios y que conservan, digo, toda esta cultura ancestral que lejos está de la cultura esta nueva nuestra, ¿no? De desperdicio, de cosa que se tira, de contaminación, y que justamente tiene que ver con el respeto a la tierra, entendiendo que es la dadora de vida. Es una de las comunidades más grandes también en cantidad de gente que hay en la República Argentina, la comunidad de Maichel Valle. Es una comunidad que no tiene intendente directamente, tiene una forma de autogobierno, digamos, propia, como les decía, bueno, el Consejo de Ancianos, el Cacique y demás, que son quienes toman las decisiones. Queda en el límite entre la provincia de Tucumán y la provincia de Catamarca y la provincia de Salta, ahí en el corazón de los valles calchaquíes, está Amaicha del Valle. Hemos tenido algunos de nosotros la posibilidad de compartir algún primero de agosto allí, y es justamente un momento sumamente especial, y como decía Chuy, donde toda la gente, toda la comunidad, niños, jóvenes, grandes, ancianos, de cualquier edad, se preparan, lo hacen, algunos en su casa, otros de forma más comunitaria, pero nadie deja de homenajear a la Pachamama. Y es algo que por suerte se ha ido extendiendo, expandiendo este mensaje, y hoy por hoy en muchos lugares cada vez es más la gente que se reúne con lo que va pudiendo saber de lo que implica este ritual para poder agradecer. Claro, y que no se trata, digo, de ese ritual en sí, porque el ritual, si bien es importante, más tiene que ver con un cambio de conductas, ¿no? Que deberíamos asumir, digo, no hace falta que vivamos en un lugar en donde se pueda hacer un gran pozo. Digo, podemos comenzar por no generar tanta basura, por repudiar estos emprendimientos extractivistas, por empezar a rescatar el valor de las semillas, como están trabajando los chicos, recién lo contaba el Santi, con Silvia Ferreira. Digo, realmente hay millones de formas, y de las formas que hay, digo, desde el arte también, es que están los amigos de la NN de Andalgalá, que son una parte de amigos, compañeros, que desde su arte hacen una defensa al territorio. Digo, uno puede asumir tantas desde el lugar maneras en el que de está. Tal desde cual. Desde la educación, desde el lugar que uno está, en definitiva, entendiendo podemos... que si no vamos a desaparecer, digo, y que desaparezca la raza humana no sería tan grave, va a desaparecer todo. Y sí. Estamos dañando todo. Romper con este divorcio que hablaba justamente el Chuy, que tenemos como raza humana de nuestra madre tierra, que bueno, nos han hecho creer durante muchos años que progreso era sentirnos dueños, propietarios, amos y señores de esta tierra y hacer con ella lo que se nos plazca. Y hoy podemos entender y saber que progreso no existe, que lo que existe es el desarrollo de nuestra humanidad, exactamente, en equilibrio con nuestra madre tierra, como nos enseñaron las comunidades originarias, no solo de acá, no solo las comunidades originarias andinas. Si uno empieza a desentrañar en la historia misma de la humanidad, las comunidades originarias de lugares que quizás se civilizaron, entre comillas, mucho tiempo antes, también promovían y procuraban un equilibrio entre el humano con la naturaleza, con los tal animales, cual. Y eso nos va a alejar de los Peñas Nieto, nos va a alejar de los Macri, nos va a alejar de los Monsanto, nos va a alejar de la Barrick, nos va a alejar de... ¿no? Exacto. Realmente, digo, ese es el cambio que necesitamos. Era la forma en la que queríamos terminar este Enredando las Mañanas de hoy, ya que el día lunes, bueno, en Jujuy, de hecho, creo que ya lo dirán los compañeros de Radio Pueblo, creo que en Jujuy es feriado a nivel provincial también el día de la Pachamama. Acá en la provincia de Catamarca, por ejemplo, hace varios años andan dando vuelta proyectos para que se pueda declarar feriado. Y la verdad que uno a veces, quienes no profesamos la religión católica, vemos un calendario donde hay 4 o 5 feriados que tienen que ver con una religión, y dice, pucha, pero ¿por qué quien tiene quizás otra búsqueda ese día tiene que ir a trabajar y claro, no puede... Y te pasás la noche, pasás de largo porque uno espera el sol. Exactamente. Digo, ¿por qué no también respetar un poco lo que tiene que ver más con la territorialidad, con el lugar en el que estamos y con lo que es las formas y los festejos y las celebraciones que nuestros lugares se llevan adelante de esta forma respetuosa? Y vamos preparando el té de ruda, el ruda con caña, para cuando ya empiecen las 12 podemos empezar con ruda con caña. Aparte hace mucho frío, nos viene bárbaro, a mí porque me gusta la caña particularmente. Y a la mañana limpiamos nuestro cuerpo con un té de ruda, que no es, ¡ay, oh, qué rico el té de ruda! Aunque hay gente no, a la que sí rico. Le encanta. A mí me gusta. Digo, a mí me parece particularmente un poquitito amargo, pero lo tomamos igual, siempre. A mí yo tomo Fernet, así que el té de ruda... Claro, te viene bárbaro, y de costumbres cordobesas. Sí, hay que buscar las propiedades también que tiene la ruda, ¿no? Una planta muy poderosa. poderosa. Exactamente. 12 en punto, hora de despedirnos de este Enredando las Mañanas de hoy, recordando que es el programa colaborativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se emite los días lunes desde Radio Pueblo de Jujuy, los martes desde La Colectiva en Buenos Aires y Radio Voces en La Rioja, intercalado martes de por medio. Los días miércoles sale La Tonada Cordobesa desde Zumba La Turba. Los días jueves están los amigos y amigas de La Retaguardia junto a Luis Angió desde la ciudad de Buenos Aires, del barrio de Mataderos. Y los días viernes, un viernes estamos nosotros desde Catamarca en Estación Sur. Y otro viernes, como va a ser el próximo viernes, estarán los compañeros y compañeras de La Caterva en la ciudad de Buenos Aires. Y además participan de la retransmisión Radio Pueblo, Capoma, La Negra, La Quinta Pata, Zumba La Turba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, Radio La Bulla, Radio La Pujante, Radio Voces, nosotros, FM Estación Sur, Radio La Barriada, Radio Zona Libre, Radio Libre y Radio Roja. Y que no termina en esto que ustedes escucharon en la mañana, porque después tienen la posibilidad de ver la gráfica para la cual trabajan los compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Otro Viento de La Plata y La Retaguardia de Buenos Aires, que desgraban las notas y la publican allí en la www.rnma.org.ar. Y si usted después quiere escuchar el programa porque le pareció buenísimo, entra a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos y lo reproduce. Exactamente. Y le agradecemos obviamente a Julio Echeverría, que está en la técnica de la radio de la RNMA, y en redes sociales han estado trabajando la gente de Ecos Córdoba, Radio Voces, Zumba La Turba, y bueno, en el caso de hoy también nosotros haciendo un poco de redes sociales desde acá. Nos vamos hasta el lunes con el Enredando de las Mañanas. Nosotros nos reencontramos de acá dos viernes, justo cuando esté comenzando el Encuentro Nacional de la RNMA en Misiones. Algunos de nosotros vamos a estar en Misiones. Habrán otros compañeros y compañeras acá haciendo el programa, pero un par de los que estamos hoy al aire. El Santi por lo menos ya dijo que él puede. Él puede, perfecto. Vamos a llamar a ustedes. Totalmente. Vamos a estar haciendo móvil desde Misiones con la previa del Encuentro de la RNMA. ¿Nos vamos con la NR? Sí, gracias a la Flaca, al Santi, bueno, a Marcos, yo quien les habla, Laura, gracias a mí. A gusto que nos trajo las tortillas. Nos vamos con la NN, que decíamos, es un tema de la Pacha que se llama La Huella, una banda de Andalgalá, tierra afectada por la mega minería, y defensa a la Pacha justamente a través del arte. Un abrazo enorme. Chau. A todos los compañeros. Intentando volver a la huella, vuelvo la mirada hacia atrás. Prefiero salirme del rumbo marcado. Los 500 años ya me parecen demasiado. Respirando las raíces, encuentro el amor perdido. Padre, en ti culminará la ruta del nuevo día. Madre Pacha nos dará el sustento. Padre, en ti culminará la ruta del nuevo día. Madre Pacha nos dará el sustento. Aunque estemos en la boca del lobo, ningún yugo es eterno. Toda cadena se rompe cuando la memoria deja de ser de cristal. Este dolor no es para cirujanos y la anestesia se termina. Ese será el fin del romance artificial. Como el viento que mueve los árboles, el deseo de libertad impulsa nuestros pasos. Como feroces ejércitos de capiangos, libramos batalla a la bestia. el deseo de libertad impulsa nuestros pasos como feroces ejércitos de capiangos. Libramos batalla a la bestia. Padre, iluminará la ruta al nuevo día. Madre Pacha nos dará el sustento. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.